Hey, hey, hey, bienvenidos un miércoles más. Aquí estamos en Onda Terral, KDJ Obsession. Bueno, ya sabéis que tenemos hoy un programa muy, muy especial porque es el último de la temporada. Tenemos un descansito veraniego y volveremos en septiembre. Hoy tengo a mi lado, como últimamente tengo, al colaborador, al featuring, Pedro Crawell. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. No me quitáis de encima, ¿eh? No, no, Pedro ha sido un fichaje. Lo tenemos fichado aquí a fijo indefinido. Así que, bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy, Pedro? Que la gente lo sabe por las redes, pero bueno, cuéntaselo. Bueno, hoy vamos a hablar, como es el último programa, queríamos hacer algo especial y nos hemos traído los 25 discos más vendidos de la historia. Los 25 discos más vendidos de la historia. Vamos ahí, Pedro, ahí, le vamos a dar fuerte. Hoy van a pasar por aquí gente muy importante del mundo y de la historia de la música, ¿no? Sí, de hecho, bueno, algunos nos sorprenderán porque no nos esperamos que estén ahí en la lista. Pero, bueno, hay que tener en cuenta que esta lista es sobre los álbumes físicos que se venden. La lista que hemos hecho es sobre lo que se vende en material físico. Hasta que empezó el streaming, digamos, ya estamos hablando de otra historia. La bajada, la descarga y eso no está incluido aquí. Esto, digamos, que es la lista clásica. La clásica, los vintage, lo que conocemos los vintage. Es más, hay de esos 25 hay gente que repite dentro de la lista. Hay unos cuantos de estos que repiten. De hecho, he estado mirando y el disco más antiguo que vamos a sacar es del año 67. Y el más reciente es del 2011. Tampoco está tan lejos, pero desde ahí, a partir de ahí ya no ha habido tanto. Bueno, hay que decir para gente jovencita, los teenagers, ¿no? O los veinteañeros, que hoy vamos a un recorrido que le podemos recomendar como cultura musical, en dosis directa, en vez, ¿no? Uh-huh. Además van a escuchar grupos que ni sabían que existían, seguramente. Ya y sabéis. Son gente que ha vendido 50 millones de discos, por ejemplo. Mismo algún nombrecito ni os suena, chavales, los chavalillos que estoy por ahí. No va a sonar siquiera nombre de lo que tenéis aquí, pero os recomiendo que si os gusta algo, os vayáis, aprovechéis las facilidades que tenéis hoy en día, que antiguamente no la teníamos, eso de ¿este quién es? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora dónde lo buscamos? Sí, tienes que ir a comprar. Nos teníamos que ir a Candileja aquí y empezar a buscar vinilo ahí. Ahí está, en Cádiz y Barmelli, pero aquí no, ahora ya con las tecnologías, pues ya sabéis, os metéis en YouTube, en Spotify, y de lo que escuchéis aquí, os ponéis a buscar y ya sabéis, aquí está el origen de lo que escucháis también, mucho del origen. Mucha cultura musical, ¿verdad, Pedro? De hecho, algunas canciones que ponemos seguramente las conoceréis de versiones. De anuncios que se han hecho más modernos y eso. Nosotros esperemos que hoy pongamos, aunque sea en algún adolescente o veinteañero, pongamos una semillita de alguien que vuelva a escuchar estas cositas que vamos a escuchar, ¿no, Pedro? Que de partida desde la primera. Así es. Hacemos lo que no hace cualquiera. Y no sale tan bien. Dele a fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito. Hoy no vamos a dormir. Dele a fulanito, que me tiene loca a mí, bailando. Bueno, y amigos de Onda Terral, ya sabéis que en nuestra web podéis encontrar una pestañita que pone podcast, ¿vale? Por si te pierdes algún programita o quieres escucharlo de nuevo porque te ha gustado mucho. Y este veranito, cuando te vayas a la playa, estés ahí tiradito en la hamaca, ya sabes, te pones la aplicación de Seno Radio, vas a la web, a ondaterral.com, y escuchas de nuevo todos estos programitas, no solo el mío, sino los menús que tenemos y en Onda Terral Radio. Ya sabéis, casillero, pestañita de podcast. Así que no te pierdas nada. ¿Te has perdido algún programa esta semana? No te preocupes, escucha nuestras redifusiones de fin de semana. Consulta nuestra programación en la web. Onda Terral, la buena onda malagueña. Música. Bueno, y entramos en materia, Agu, con una de las canciones más reconocibles de la historia. Y con esta entradilla, ¿quién no la conoce? Habrá gente que no, ¿eh? Bueno, pues esta canción se llama Hotel California y es del grupo Los Eagles. Y están en la lista con el número 25. Número 25, empezamos de atrás para adelante. Evidentemente, si no pierde interés. Pierde interés, ¿eh? No voy a decir que el primero no creáis que Maluma os decimos que no es, no vamos a spoilers. Bueno, este grupo, Los Eagles, es muy conocido sobre todo en el ambiente americano. Es un grupo americano y esta canción del Hotel California es pues una de las más radiadas de la historia. De hecho, hay un estudio que dice que cada 11 minutos se escucha en una radio americana. Yo digo que ha dicho un chinito pecando. Yo digo que ha dicho un chinito pescando. Agu me estaba diciendo que es una canción muy bonita, pero realmente la canción es súper macabra. ¿Qué pasa? ¿Qué es como, cómo se llama? El hotel de psicosis. Es como el de psicosis, el hotel de psicosis de tú puedes entrar, pero no puedes salir de aquí, en el hotel. ¿Cómo era? ¿Resplandor también? Resplandor también. Que también era un hotel y... abandonado y toda la historia. Pues así va la cosa aquí. Os fijáis como curiosidad, aunque sea el estilo country, muy, muy americano y eso, pero los acordes de esta canción se parecen más al flamenco que al rock. No sé si tú estás de acuerdo. Tiene unos acordes muy bonitos. Eso significa que algo de español y algo de español hay ahí metido. Tiene que tener. No, una canción es como, no sé, es una marca americana, ¿no? Esta canción se puede considerar como una marca americana. Sí, es muy América profunda, es muy country, muy... Además, la portada del disco, no sé si lo has visto también, sí, muy tejana, ¿no? Muy tejana, muy de mascar tabaco. Hoy vamos a escuchar varias canciones de mascar tabaco, ¿eh? Sí. Bueno, escuchamos, dejamos con otro trocito de Hotel Calico. Mirrors on the ceiling, they pink champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. In the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running. Qué pena no tener melena, ¿eh, Agu? Menear el coco al viento. Al viento. Bueno, hemos cambiado totalmente de tercio, aunque seguimos en América, con este grupo que es Metallica. Y esta canción se llama Wherever I May Roam, del disco... la verdad que el disco se llama Metallica, pero todo el mundo lo conoce como el Black Album. En la portada... La portada negra, esto es el mismo caso que nos pasaba con los Beatles, cuando hablamos en su momento. Los Beatles tenían uno. Tenían uno que era el álbum blanco, pero no tenía nombre, y todo el mundo le llamó el álbum blanco. Pues con Metallica pasó lo mismo, sacó un álbum totalmente negro, solo con el símbolo del grupo, y le llamaron álbum negro. Toda la gente le llamaba álbum negro. De hecho, dentro de un par de meses sale una reedición por el 30 aniversario, donde hay varios cantantes que hacen una edición especial de versionan canciones de ellos. Metallica. Entre ellas, te va a sorprender, Miley Cyrus. Miley Cyrus Me sorprende, pero le da el rock. Es rockerilla, pero no llega al heavy metal, como son Metallica. ¿Maluma no hace nada? No, pero Juanes sí. Juanes sí, con la camisa negra. Llevaré la camisa negra. Llevará la camisa negra. Escucha, los Metallica tienen ya su añito, ¿no? Metallica, sí, desde mediados de los 80 empezaron. Y este álbum es del 91. Y la verdad que aquí este fue el cenit de su carrera, realmente. Aquí es donde dieron a conocer el heavy metal al público global, realmente. Entonces era un... ¿Siguen en activo esta gente? Siguen en activo. ¿En la carretera? Por aquel, hasta entonces, digamos que el heavy metal era algo muy alternativo, pero a partir de que el Black Album se conociera y Metallica se hiciera, aunque el álbum como tal, como heavy metal, es un poco más blandito. Hay canciones del tipo Nothing Else Matters o ¿cuál más había? Este álbum, no me acuerdo, el Sad But True, el Unforgiven, el Enter Sandman. Todas esas canciones son de este álbum. Pregunta sorpresa que se me ocurre. Venga, vamos a intentar coger a Pedro en Braga. ¿Iron Maiden o Metallica, Pedro? Hombre, por favor. ¿Sí? Para mí Metallica. Y sí, los he visto en directo. ¿A los dos? A Metallica. A Iron Maiden no lo he visto. Iron Maiden no. No, como hay tantos fanáticos de Iron Maiden. De Run to the Hills, pero realmente luego conocen el Run to the Hills y poco más. Bueno, de Number of the Beast, ¿no? Bueno, también. Que conocen también. Y a la mascota, es que también Iron Maiden mucho merchandise, tío. Sí, sobre todo si recuerdas las portadas de los discos, también. Que esa es la ventaja del disco físico, es que, aparte de que no es la descarga que se hace hoy día, el disco físico era arte. Y ahora, y veremos algunos casos de arte ahora más adelante. Veía esa portada, que veía a Eddie, ¿no? Eddie en la mascota de sí. Iron Maiden. Y tú veías eso y eso vendía mucho, digo, esa bandera. Sí, eran dibujos góticos en las portadas, era genial. Eso era merchandise. ¿Eh? Era del bueno, de la mala. Del bueno, de la mala. Canción es curiosa porque volvemos otra vez también a los ritmos mozárabes y eso. ¿Verdad? Sí. Tiene un toquecito, sí, de Granada, de calle Elvira, Granada. Unas tapitas, ¿no? Unas tapitas tienen calle Elvira. No, pero fíjate que los instrumentos que utilizan aquí son un guitarra eléctrico y un bajo de 12 cuerdas, que eso no es... De hecho, es la única vez que lo utilizo. Metallica, no, solo en esta canción. Por eso es... Digamos que esta canción, para mí es mi favorita, pero es una de las grandes tapadas de este disco. Y en los conciertos, la parte. Canción se levanta al público. Wow. Por donde quiera que vague. Por donde quiera que yo vague, ¿no se sí, refiere? Que ¿no? vagabundee o que vague. Que vaya, que no. Sí. Sí, el que hace los coros al principio es Sting. Pero, ¿sabes qué grupo es? Hombre, yo sé. Tú lo sabes. Yo lo sé, primero porque lo sé y segundo porque lo estoy viendo. Pero escucha los coros que hace Sting, porque no es de Police ni es del propio Sting. Es otro grupo. Más de uno lo reconoceréis, este coro, y la canción es súper conocida. Número 23, Money for Nothing, de Dire Straits. Seguimos con rock, pero con otro tipo de rock. Exactamente, la superbanda. Aquí estamos con la superbanda, Dire Straits, en su disco Brother in Arms, del año 85. Brother in Arms es un videojuego también, no sé si sabes. Ah, pues no lo hay sabía. Hay un juego que se llama Brother in Arms, que es como hermanos... Hermanos de armas. Hermanos de armas. Así que nada, tenemos aquí Dire Straits, que es un grupo también hiper conocido. Y esta melodía, quien la escucha sabe qué tema es. Sí, el famoso Money for Nothing, por cierto. Este disco fue el primero que se vendió, que vendió 1 millón de copias en CDs. Ah, porque ya ahí entramos en el mercado CD. Claro, en el 85 estábamos todavía con el vinilo compitiendo, ya había entrado el CD, pero todavía no competía. En serio, la gente seguía queriendo el vinilo, el cassette, la gasolinera, clásico. Bueno, eso, ese recorrido lo hemos hecho para allá, decir, hemos ido para el CD, después ya al formato digital, y ahora estamos en el recorrido que vamos a volver al cassette y al vinilo. Y al vinilo, volvemos al vinilo. A la gente le mola el tema del vinilo. Yo me acuerdo del primer DVD que yo escuché, que lo escuché en la puerta de una tienda de electrónica, y ¿eso qué es, tío? Es un CD, tío, de un disco grande, uno chiquitito, y era... ¿Cuál? era este... ¿Sale ahora? Ahora lo tiene. Pues ¿sabes cuál fue el primer CD que yo escuché? Este. Este fue el primer, este fue el primer CD, este formato fue... CD, fue el primero que se vendió. Más que casualidad, pero... Yo que no me sale el nombre del grupo. You're My Heart, You're My Soul. Los dos. Mother Talking. Que no me sale el nombre. Mother Talking fue lo primero y la canción fue esa. You're My Heart, You're My Soul. ¿Te acuerdas que decían? Es indestructible, es irrompible. Sí, para ellos. No están rayados y no tienen modo más de un CD de ahora, tío. Oye, está hecho por... Bueno, ¿y qué más nos dice de este temita de Dire Straits? ¿Qué más te puedo decir? Bueno, hubo una curiosidad. El vídeo no era el que estaba hecho por ordenador. El vídeo de la MTV. Con sí. Polígonos, ¿no? Sí, en sí, plan... que por aquel entonces era vanguardista. Eran las caras de los tíos que han hecho. Sí, polígono. Bueno, esta canción, curiosamente, venimos a hablar de álbumes, pero ya que estamos con esta canción, vamos a hablar de la canción. Sí. Esta canción era Manofer, voy a comprar Manofer para el que no lo sepa, el cantante principal de Dire Straits, el alma mater de ellos, digamos. Pues entró a comprar una tienda de electrodomésticos y se puso, empezó a escuchar a los, estaba puesto en las televisiones del supermercado, digamos que estaba puesto la MTV, recién puesta la MTV en América, después del año 85, pues la MTV empezó en el 81, pues ya unos pocos años. Y empezó a escuchar cómo hablaban los vendedores, estaban viendo la televisión y cómo hablaban de lo que veían en la tele, de la MTV, que estaba el moderno, estás tocando los bongos, parecen chimpancés, no sé qué. Y le dio la inspiración y empezó a tomar nota de todo lo que estaban diciendo. Y de hecho, si escuché la canción, van diciendo todo esto. Él, digamos, es una narración de cómo él entra en una tienda de electrodomésticos y escucha diciendo a esta gente todos esos temas. Todo lo que es la letra y el sentido de la canción. Y mientras se va mezclando con tengo que comprar un refrigerador, tengo que comprar una nevera, pues lo típico. Consumismo, está hablando un poco del consumismo, de comprar esto, comprar lo otro, ¿no? Ahí está. Y el dinero es para nada, money por nada. Dinero para nada. Money for nothing. Chicks for free. Money, money, money for nothing. Chicks for free. Chicks for money for nothing. Chicks for free. Bueno, y de fondo escucháis a Sting, que os lo he comentado al principio, que están los coros. Sting colaboró con Manofer en esta canción haciendo los coros y el I Want My MTV. I want my MTV. Pues eso, su propia, la discográfica de Sting, le obligó a meterlo en los títulos de crédito a Sting. De lo cual él se avergüenza muchas veces y lo dice. Obligaron a Manofer a meter a Sting en los de Sting, que solamente iba a colaborar y pues mira, te llevan la saca. Claro, pero la marca que había detrás de él, su discográfica, diría, no, aquí hay que pillar pasta. Aquí hay que pillar. Y pillaron. Estás escuchando... Onda Terral. There's a fire starting in my dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every. Y llegamos al número 22 con un álbum, con un disco que se llama 21. ¿Cierto? Vamos, el disco se llama 21, es de Adele y lo sacó en el año 2011, ¿no? Este disco está repletito de pena, porque está hablando mucho de la ruptura. Por aquel entonces, pues, Adele pues, la había dejado con su pareja y la misma artista pues, reconoció que la inspiración para este álbum la encontró pues, en la ruptura que había tenido la pobre con su pareja y cuenta ahí todos sus penas. Oye, una pregunta, Agu. A ver, pregunta fácil, Pedro, estamos en directo. ¿Por qué se llama 21? Porque sé que Adele tiene otro disco que se llama 25. Creo que tiene un... ¿Por la edad? ¿No tiene uno que es 19 también? También, también. ¿Tiene uno que es 19? Después vino este 21, no sé. O que juega al bingo. No sé si sería con la edad. ¿Se correspondería con la edad de ella? Sería... Si alguien lo sabe, que nos escriba. Ahí está. Esta es la gordita que después se puso más bonita. Ah, guapita, se cuidó y todo el rollo. Bueno, Adele ya sabéis la voz que tiene. Imaginazo, este Rolling in the Deep es un despliegue de voz con un temazo impresionante, pegó un bombazo a matarse. Pero, ¿qué pasa? Que Adele tuvo problemitas, Pedro, en la garganta. Cada X, cuando hacían las giras así más larguitas, pues se ponía sangrar por la garganta. Y llegó un momento que ya tenía un nódulo como una papasa completa. Papa 2 euros. Papa nueva. Y entonces fue al cirujano y todo el rollo y con un poquito acojonada porque esas operaciones para un cantante un poco porque te puede peligrosa. Cambiar la voz. Muy peligrosa, es una microcirugía que tal, que amenazaba con acabar con su carrera. Gracias a Dios, todo salió bien y hemos podido disfrutar después de Adele. Este disco, si no recuerdo mal, era porque se había peleado con el novio, algo de eso. Sí, sí, una ruptura con su pareja y fue el adelanto del disco, fue un poquito antes justo de sacar. Ya sabéis, chaval, lo bien que viene dejar al novio. Lo bien que le ha llegado. Bueno, el single fue el adelanto del disco. Y tuvo el vídeo que está muy chulo, que sale del tambor, los vasos medio llenos, como cada vez que golpea el tambor es como que sale como de polvo de talco. 1839 millones de visitas tiene en YouTube. Es considerado una, aparte de que la canción está guapísima, está considerado una obra de arte audiovisual y ha recibido el videoclip bastantes premios. La canción pues habla un poco de cuando te acabas de pelear y ya tienes el luto ese de la ruptura, pero empiezas a ver un poco de luz al final del túnel, pero sabes que tú vas a salir del túnel, pero que la reconciliación es imposible. Ya sabéis, si veis luz al final del túnel, no vayáis hacia ella, volved. Ve hacia la luz, ve hacia la luz. No vayáis hacia la luz. Quietos, todo el mundo en pie. Ha llegado el boss. ¡The boss! ¡El jefe! Ha llegado el jefe. Ha llegado Bruce Springsteen, el gran macho alfa, lomo plateado del rock. El rock y americano a más no poder. Sí. Con su pañuelito americano en la cabeza. De hecho, bueno, esto es el disco que ya le encumbró del todo y que estamos hablando, el número 21 de los más vendidos, se llamaba Born in the USA. Y aunque la gente piensa que es una canción muy patriota y muy defendiendo América y sus valores, realmente hablaba un poco de cuando la gente venía del Vietnam y no tenía y no tenía los veteranos de la guerra, lo mal que se cuidaba y toda la historia. Era una crítica, esto es lo contrario. Era una crítica al sistema americano. Este disco consiguió 7 sencillos en el top 10 de Estados Unidos. Salió. Un poco, o sea, más de medio disco. Igualando a... al gran Michael Jackson. ¡Ah, MJ Jackson! Estamos hablando de cosas gordas ya, ¿eh? Porque estamos a la altura del genio de Michael Jackson. El estribillo, la verdad, que es precioso. Can't start a fire, can't start a fire without a spark. Que significa, no puedes encender un fuego, no puedes encender un fuego sin una chispa. Eso se puede aplicar hasta el amor. Sí, de hecho. Además, de hecho, sospecho que van por ahí los tiros. Van por ahí, o sea, si no hay chispa, no hay amor, ¿eh? No hay relación. O sea, este hombre hizo aquí una obra de arte. Es un poeta, la verdad que es el poeta rural, digamos, de Estados Unidos. Casi superando, me atrevo a decir casi superando a Bob Dylan. Es muy duro, pero estamos hablando de palabras mayores. Hay alguien que ahora mismo te está poniendo las reclamaciones en onda terral, ¿eh? Pero, a lo mejor. Pero bueno, al nivel que está él, en la América profunda, yo creo que pega más Bruce Springsteen en estos momentos. Vimos tabaco. Más que han de descubrir. Y ha llegado el genio, ha llegado MJ Michael Jackson con el álbum, el número 20, con el álbum Bad. Te lo estoy diciendo, Pedro, te lo estoy diciendo. Hazle caso al Joaquín, hazle caso al Joaquín. Oye, ¿con qué edad descubriste tú que aquí decía Any Are You Okay? En Iowa, que pues, tardé bastante. Sí, yo hace un par de años, vamos. Ya hace muy poco. Bueno, estamos con el número 20 con el álbum Bad de Michael Jackson, que salió 5 años después de Thriller. Imagínate tú, después de haber sacado Thriller, hartarte de vender, el listón estaba... ¡Ah! ¡Spoiler! Vámonos, en el techo. Contiene spoiler, ¿eh? Bueno, deciros que el disco este contenía varias canciones de lo que fue la película Moonwalker, porque Michael Jackson hizo una peliculita que se llama Moonwalker, que yo cuando la vi de chico me acuerdo que, bueno, está mal. Después la ve de mayor y tú dices, un aso gordo. Pero Space Jam, ¿no? Un estilo así también. Contenía la banda sonora de Moonwalker, contenía por varias canciones como Speed Diamond, Leave Me Alone, Man in the Mirror y la que molé yo y que es Smooth Criminal. El videoclip, ¿para qué vamos a hablar del videoclip? El videoclip es una obra de arte. Claro, normal, venía de Spiel, le dije, yo quiero hacer algo medianamente parecido a Arbopaso. Además, como siempre, innovando. Este hombre lo innovaba todo. El videoclip dura casi 9 minutos y pico, casi 10 minutos, le falta 9:30 y tanto. Le falta poquito. De la película, una película que era 90 minutos, fijaros que el videoclip este eran 10 minutos de la película. Fue acogido por la gente como una auténtica revolución, como un acontecimiento. Pasó igual que cuando Thriller. Bueno, Thriller pasó gente, lo mismo, que la gente se reunía para verlo. Dijeron, el sábado a las 7 de la tarde vamos a entrenar. Y todos con el vídeo beta preparado para darle al botón de grabar. Efectivamente, yo con mi vídeo, yo con el Watch S, con el Samsung Watch S preparado. Después de verlo ese día, que me quedé con la boca abierta, cuando estaba Michael, tiraba la moneda y toda la historia esa, pues claro, mil veces la cinta desgastada. Any by you walking, hazle caso al cual. Yo recuerdo que este disco lo tenía yo en cassette. Este disco lo tenía yo en cassette. Sí, sí. Este álbum, para hablar correctamente, lo tenía yo en formato cassette. Lo compramos en formato cassette, nos pegamos mi hermano y yo 2 semanas sin parar de escucharlo. Murió el cassette, la verdad. Murió, ¿no? Murió el cassette. Murió el cassette. Se te relió un día de esto que has escuchado. Y no teníamos Bolivic a mano. Hazle caso al Joaquín, cómpralo en CD, Pedro. Malagueña. Número 19. Nevermind de Nirvana. Año 1992. Sí, sí. 2 años antes de morir, vamos. Empezó. Este fue el disco, el primer disco famoso, digamos, de Nirvana. Y a los 2 años, Kurt Cobain ya. Petó. Duró menos que un caramelo en la puerta en Cobain. Sí, pero ahí se creó la leyenda. Morí joven. Vive fuerte. Muere joven. Y muere joven. Estrella. Yo me acuerdo, esta canción lo petó. Estaba yo en una discoteca en Prado del Rey y ese fin de semana escuchamos por primera vez este Smell Like a Teen Spirit y cómo botaba toda la discoteca. Este grupo nos enseñó lo que era realmente la palabra grunge. Yo no sabía lo que era hasta que no vine hasta ahí. Hasta que no apareció Nirvana y realmente ya existía. O sea, Nirvana como tal no inventó realmente nada. Había grupos como los Pixies y algunos así, antes de mediados de los 80, que cantaban este estilo de música. Pero ellos fueron los primeros, digamos, que saltaron a la fama. Era es un rock como oscuro, ¿no? Sí, lo que se le llama el rock alternativo. Rock alternativo, bueno. Sí, pero claro, ahí también meten a U2, por ejemplo, que no tiene mucho que ver. No tiene nada que ver con esto. Y esto tiene que 1.293 millones de visualizaciones en YouTube. Este vídeo. El vídeo del Smell Like Teen Spirit, que significa huele como un espíritu adolescente. Exactamente. Tiene eso, 1.293 millones de visualizaciones. De hecho, bueno, Nirvana, pues cuando murió Kurt Cobain se disolvieron en 94 y el único que queda, digamos, activo es Dave Grohl, que era el batería de ellos, que bueno, algunos conoceréis al grupo, que se llama Foo Fighters. Fighters es muy conocido. Pues el que es cantante ahora de ese grupo era el batería de Nirvana original. Ah, cantante, no es batería de los Foo Fighters, es cantante. De vez en cuando se meta de batería, pero que esté el cantante de los Foo Fighters. Que era el que era el batería de los y que dicen que es, según Rolling Stone, es uno de los mejores discos, el mejor disco de los 90 para la revista Rolling Stone, es el mejor disco de los años 90. Madre mía, y para que vea las cosas que pasan con el tema de esta gente que muere tan joven, dice, ¿qué no hubiera hecho el Kurt Cobain después? No sé, lo que nos hemos perdido, o igual no hicieron nada. Muchas veces la leyenda se acrecienta cuando fallece realmente, lo encumbra, digamos. Bueno, yo recuerdo que Onda Terral está abierto a que, si eres autónomo, eres una empresa, puedas colaborar con nosotros y nos puedas sponsorizar, apoyar un poquito esta radio, que ya sabéis que lleva muy poquito tiempo, lleva solo desde marzo. Y nada, tenéis 2 meses para anunciaros con nosotros, tanto en la web como a nivel audio, en lo que es la radio. Y después de esos 2 meses, pues tú decides si te quedas con nosotros y pagas algo simbólico, pues simplemente para sufragar los gastitos de esta radio. Os voy a dejar con un cortecito publicitario de empresas que ya se están anunciando en Onda Terra. Cuadros modernos y láminas decorativas. Decora tus paredes con J. López Creaciones. Encontrarás colecciones exclusivas a muy buen precio. Búscanos en Instagram como J. López Creaciones o teclea en Google joselopezcreaciones.wordpress.com. joselopezcreaciones.wordpress.com. Tus paredes tendrán cosas que contar. Tu barbería en Málaga es Peluquería Dani. Te orientamos aconsejando en tu corte de pelo para que consigas tu propio estilo. De lunes a viernes, de 9:30 a 1:30 y de 5 a 8:30. Y sábados, de 9 a 2. 952-08-3439. Estamos en calle Gaucín 12, local 2, Málaga. Ah, y ahora puedes reservar cita con antelación en nuestra app. Entra en tu Play Store y teclea Dani Peluquería. Visítanos y ponte en manos de Peluquería Dani. Organizamos las mejores celebraciones a bordo de un catamarán. Despedidas de solteros y casados, cumpleaños o paseos románticos a la puesta de sol. Two Sail Boat Experience. Estamos en Málaga, Marbella, Banús y Estepona. Tenemos los mejores precios de toda la Costa del Sol, desde 170 euros la hora. Teléfono de contacto y WhatsApps al 687-370895. Two Sail Boat Experience. Vivirás una de las mejores experiencias a bordo. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong. Bueno, Pedro, nos vamos al número 18 y tenemos a la canadiense Celine Dion, año 1996, y ese álbum se llamaba Falling Into You. Celine Dion, pues, considerada, pues, una vocalista impresionante, ¿vale? Impresionante. Ella representó, una curiosidad, que representó a Eurovisión, pero no, por supuesto, a Canadá no podía representar a Eurovisión, pues representó a Suecia, y ganó en 1988. Mucha gente que no sabe, Celine Dion participó y ganó Eurovisión. O sea que también en Eurovisión se hacen fichajes como fichajes. Con la Champions y eso, claro, ¿no? Mbappé y Celine Dion. Bueno, Celine Dion es la más pequeña de una familia que es bastante, bastante católica, allí, y 14 hermanos. Esa gente no tenían televisión y pues nada, se dedicaron a ser niños. De hecho, ella fue la última y los padres dudaron mucho si darle al botón de abort. Y el párroco le dijo: esto es pecado, señores, no podéis abortar a la pequeña Celine. Como decían los Monty Python, ¿no? Every sperm is sacred. Cada esperma es sagrado, ¿no? Pues le dijeron: este esperma que se llama Celine es sagrado, ¿no? No lo podéis abortar. Al final los convenció y Celine vino al mundo. Los críticos, bueno, los críticos musicales la colocan pues entre las mejores voces. La ponen a la altura de Mariah Carey, de Whitney Houston, y bueno, eso no es poco, ¿eh? Estamos escuchando... ¿Hay spoiler ahí, Agu? Quizás hay un poco de spoiler, Pedro. Vamos a poner una risa de esta, ¿no? Risa de spoiler. Y estamos escuchando un tema que incluía ese álbum Falling Into You, que se hizo súper, hiper famoso, que es Because You Love. Lifted me. momento aquí en los estudios de Onda Terral estamos todos abrazados. Estamos en modo romántico. Pedro, por favor, vamos a preparar una cenita con velas. Algunos toques ahí, por favor. Me pongo muy tierno. Y esto merece un... Espérate, que no lo encuentro. ¿Y está? No, estos son disparos. Bueno, este sí, Pedro, mira. ¡Mua, Pedro! Número 17, Appetite for Destruction, de Guns N' Roses, del año 87. Bueno, esto cuando salió se le comparaba, como siempre, desde que se separaron los Beatles, se comparó como los nuevos Beatles. Oh, estos son los nuevos que salen. Sí, pero Guns N' Roses no por el estilo, sino por la repercusión que tuvo. Estamos hablando de que en este disco había canciones como Paradise City, Welcome to the Jungle. ¿Vale? Y incluso había un par de canciones más que tenían compuestas, que no sé si te suenan, November Rain. Ya la tenían compuesta cuando salió este disco, sí. Y la descartaron. Y el You Could Be Mine, que salió en, no me acuerdo en qué película era, Terminator, ¿puede ser? No me acuerdo. No caigo ahora. Sí, creo que era de Terminator. Estaba también La descartaron para este álbum. Pero, hombre, fueron super éxitos después. Imagínate si hubieran estado en este álbum. La tenían en la basura, en la papelera de reciclaje. Dijeron, reparar papelera. Un pa' luego. Te lo sacaron de un diente. Te das cuenta que vamos a llegar 16 dentro nada, porque vamos el próximo 16 y no ha puesto ni una canción de los Beatles, para que tú veas que no es tanto los Beatles como los Beatles. ¿Tú crees? Sí, ¿no? ¿Tú crees? Bueno, igual es que está más arriba, no lo sé. Igual está más arriba. Bueno, ahora lo veremos, no hagamos esto. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. Pues mecheros arriba, que llegan los Beatles con el Let It Be. Let It Be. Esta canción de Paul McCartney, que es el gran creador de himnos de los Beatles, pegó el petardazo. Bueno, ya lo pegó en su momento, pero el álbum que estamos hablando no es de los Beatles original. Esto es un recopilatorio. Que salió en el año 2000, ¿vale? Se llamó simplemente Uno. Recopilatorio de los Beatles y metieron esa canción por la cara. Metieron el disco se llamaba Uno y metieron los números uno de los Beatles. Esto es pacifismo al máximo, ¿no? Bueno, entre otras. O sea, había 27, el disco tenía 27 número uno de los Beatles, con lo cual podríamos considerarlo, yo lo considero el mejor disco de la historia, evidentemente. No de los Beatles, el mejor disco de la historia. Sí, sí. Pero digo que esto es muy todo bonito, seamos pacíficos, ¿no? Y sí, sí, déjalo estar. Déjalo estar, son no muy, pasa nada. Muy karma, muy si karma. Si tu jefe te echa a la calle, déjalo estar. Si estás en ERTE, déjalo estar. ¿Qué va a pasar? Hago como detalle, este disco no va a salir, el primer mes vendió 10 millones de copias. Está bien, para empezar, ¿no? Para empezar, no está mal, ¿no? Para pagar los gastillos. Los Beatles llegaban a primeros de mes, ¿no? Tocaban. Llegaban a primeros de mes. Bueno, ellos no, a lo mejor en la discográfica. Sí, más bien, bueno, tenía los derechos. Bueno, Michael Jackson. El que comió con esto fue Michael Jackson. Michael Jackson, ahora que caigo, que es el que tenía los derechos de las canciones. Pero te digo que Beatles. No ellos, sería la discográfica y después Michael Jackson. No vamos a hablar más de los Beatles porque igual, a lo mejor, hablamos luego. ¡Spoilazo! ¡Spoilazo! Estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Otra vez con las flautitas, Agus, tío. Ya estamos con las flautitas, tío. Espérate, te voy a poner la versión normal. Por fin lo has conseguido, ¿eh? Has metido la flauta. Por fin has conseguido meter la flauta, pero la de verdad. Bueno, y estamos escuchando ahora, pues, ¿qué estamos escuchando, Pedro? Pues la canción que todo el mundo conoce, My Heart Will Go On. Mi corazón sigue latiendo, mi corazón sigue adelante. Del disco Let's Talk About Love. Decir que, bueno, que es la banda sonora de la Titanic, de Titanic. Sí, realmente el disco no es banda sonora, es un disco original de Celine Dion, pero todo el mundo fue a comprarlo porque salía la canción de Titanic. A ver, bueno, pues aquí a la amiga Celine, cuando le dijeron, escucha, que tú tienes que cantar esto, digo, esto es un mon gordo, esto no lo voy a cantar yo, le dijo que no lo cantaba, ¿eh? Y el marido, que lo cante, que esto va a petarlo, que no. Total, que al final la mujer, cogió como el marido también era productor y todo el tema, se metieron en el estudio y lo cantó una sola vez. Lo cantó una sola vez y con ese corte que hicieron ya todo el montaje de la versión que estoy escuchando y la versión que se popularizó. O sea, no es que lo cantara varias veces, no, corten, no. Ella dijo, esto a mí no me gusta, yo lo canto una vez, lo cojáis si queréis, y el que no, que lo coja para él. Y así de sobra, ¿no? Como sin ganas. Como sin ganas, como la mujer no tenía voz, pues ya está. Al final, esta canción, mira que Celine Dion tiene canciones muy famosas, se convirtió, pues digamos, en la canción insignia de Celine Dion. Ah, pues nada, pues la petó. Sin saber lo típico que tú dices, por casualidad. Pues por casualidad pasan muchas cosas en el mundo de la música. Pues sí. Ay, Pedro, ay. Love can touch us one time and last for a life. ¡Soy el rey del mundo! Go till we're gone. Love. Was when I loved you one true time I hold you to. ¿Cómo se llama? La Weasley, ¿no? ¿Cómo era? La Kate Weasley. A ver, Kate Weasley, que tú me estás escuchando. Mira, Soso, en la tabla que había ahí los dos. Que había ahí los dos. De verdad, ¿eh? Porque esos cabeceros son de los buenos, no son del Ikea, son de Mercamueble y ahí caben dos y flotando, ¿vale? Pasa que tú te querías quitar Shabba de en medio porque Shabba era un pobrecito que no tenía para llegar a final de mes. Se sabe de eso, ¿eh? Once more you open the door and you're here in my heart. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Rosa. Y estamos en el número 14 y estamos con Dirty Dancing, que esto sí era una banda sonora, varios intérpretes. Y bueno, ¿qué decide Dirty Dancing? Que la hemos visto todo el mundo. ¿Tú también la has visto, Pedro? Sí, esta sí. Te ha puesto tiernito también, ¿no? Sí, lo que pasa es la canción, ¿tú sabes qué me recuerda? Bueno, es que la versión de Black Eyed Peas. Ah, la versión, ah, claro. Es que a mí al revés, la de Black Eyed Peas me recuerda a esta, porque yo me acuerdo que a mí me gustaba una niña. Y era la época esta, tendría yo 13 años. ¿Para? Abuelo, cuéntanos un cuento. El cuento, siéntate aquí que te lo cuentes. Sí, yo tengo el culo como a sentarme. Bueno, pues yo me acuerdo, esta película la vi yo 3 veces en el cine, ¿vale? Porque yo pensaba que iba a caer. Vamos a verla, venga, vamos a verla otra vez. Vamos. No cayó nada, ¿vale, señores? Y no voy a hablar más de esto. No, sí, voy a hablar. La película tuvo un presupuesto mojonero, para lo que era. 6 millones. Eso es una porquería, hombre. Y estaba a abocar fracaso del tirón. Todo el mundo decía esto va a ser un fracaso. De hecho, estuvieron pensándolo en llevarla directamente al videoclub. No llevarla ni a las pantallas grandes de los cines. Pero dijeron, bueno, venga, vamos a darle una oportunidad. La llevaron a la pantalla de los cines y con 6 millones recaudaron 216 millones de dólares. Que no es poco para una peliculita que estaba hecha en... Tuvieron también un problemilla, que es que recurrieron a muchas canciones. Había canciones nuevas, incluso había canciones como Chill at the Wind que cantaba el propio Patrick Swayze, pero había muchas que eran canciones antiguas. Grabaron la película, hicieron la película y no pidieron permiso de esas canciones antiguas que suenan. Y después tuvieron un problema porque dice, como esta gente, la discográfica de estas canciones, no nos den permiso, la vamos a cagar porque no vamos a poder poner la película. Finalmente llegaron a un acuerdo y que sí, que pudieron sacarla. Como curiosidad, decir que aquí la Baby, ¿no? Y el Patrick Swayze, que era John o Johnny, no me acuerdo, Johnny, ¿no? Johnny. Era el Johnny. Baby y Johnny interpretaban a personajes que tenían 10 años menos de lo que realmente tenían por aquel entonces ellos. Baby se supone que la película tenía 16 y Johnny tenía 24. Y bueno, como la física y química y toda esta serie. Como Gris, que estaba en el instituto, tenían ya un buen matojito, ¿eh? De pelo blanco. De pelo blanco ya canoso. Así que nada, Dirty Dancing. Decir por otro, otra curiosidad, que la actriz, en el famoso saltito ese que lo coge en brazo, dice que estaba completamente acojonada. De hecho, estaba tan acojonada que la única vez que lo hizo y lo hizo bien, fue la vez que lo hizo, lo grabaron, y ahí quedó. Dirty Dancing es una canción, yo la comparo mucho con Grip porque es una canción que quedó como para la posteridad, de esta típica que cualquier día tú en Antena 3, en Telecinco, cualquier lado de esto, la escuchas. ¿Qué recuerdo tienes tú de esto? Hombre, no, yo te iba a comentar que eso, que aquí es donde se ve cómo se une la televisión, el cine y la música. Pues estamos dándonos cuenta ya de que llevamos varias bandas sonoras metidas en las canciones más, en los discos más vendidos de la historia. Es verdad que si una película funciona y tiene una buena banda sonora o comercial, hay una simbiosis ahí con el cine. No se puede comprender esta película sin la canción. Porque las canciones, porque es verdad que perdería, no hubiera llegado sí, a ningún lado. Es una canción musical, estamos hablando de los años 80. Veníamos de haber hecho Gris, de Fiebre Sábado Noche, de Xanadu, y Dirty Dancing fue un poco a continuación de Flash Dance. Esta era la típica película que le decía a las mujeres: no importa que tú no valga mucho, no importa que tú seas regulera, tú puedes encontrarte un Patrick Swayze, aunque tú no valga mucho, ¿eh? Esto es lo que le estaba diciendo la película. Películas con moraleja, ¿no? Ay, con películas de esas con moraleja. Que nos gustan. Como diciendo, tú a lo mejor te crees que vale poquito, pero te puede cruzar un Patrick Swayze de la vida, ¿eh? Ay, Patrick Swayze. También nos duró poquito Patrick Swayze. Bueno, eso damos. Y vamos al número 13, el número de la suerte. Año 1993, irrumpe con fuerza una tal Mariah Carey. No Morraya, Mariah Carey. Este disco fue un bombazo, el Music Box, ¿vale? Y nos destapó, nos catapultó aquí a la amiga Mariah como una cantante, una vocalista impresionante. De hecho, Mariah Carey está en el libro Guinness de los récords por tener un rango vocal de 5 octavas. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Imaginaros, Freddie Mercury tenía un rango vocal de 4 octavas, que ya es una barbaridad. Pues imaginaros 5. Esta mujer pega un chillillo y te parte la cubertería, ¿no, Pedro? Esto te deja. Facilito. Facilito. De ese disco, la canción más famosa, pues, Without You, In Ti. Nos ponemos bien. La canción, a mí personalmente me gusta más la original, de Harry Nilsson, del año 75. Pedro es que es como el arca perdida, ¿no? Soy retro, soy muy retro. Es muy retro, Pedro. Vamos a ponernos romántico. Síganos en las redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Onda Terral. Onda Terral. Onda Terral. La buena onda malagueña. Están aquí otra vez los Beatles. Carabajito, otra vez. ¿Qué año estamos, Pedro? Año 67. Este es el disco más antiguo que tenemos en la lista, que hablé al principio. Puesto número 12. Puesto número 12 de la lista, que en su momento fue el disco más vendido de la historia. Se pegó como 20 años siendo el disco más vendido de la historia. Hasta que llegó un... Hasta que llegó... ¡Spoiler! No lo diga todavía. No lo diga. Bueno, pues este fue hasta que llegó otro que se lo quitó. Este disco se llama Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. ¿Qué significa una paranoia? El club de los corazones solitarios del sargento Pimienta. O sea, esta gente está muy drogado, ¿no? Aquel día, ¿no? Sí, muy bueno, drogado. Sí. Este disco... Sargento Pimienta, tío, me suena a cuento infantil. Entonces, en este disco, bueno, aparte de Sgt. Pepper, estaba Lucy in the Sky with Diamonds, en este disco también. Si ves la sigla, LSD, Lucy in the Sky with Diamonds, se hablaba mucho de que era una canción homenaje al LSD. Me extraña, a esta gente le pegaban ahí fuerte, ¿eh? Sí, pero bueno, hablando de este disco, este es el primer disco conceptual de la historia. ¿Conceptual en qué sentido? En el sentido amplio de la palabra. Conceptual significa que el disco es un concepto, tenemos un concepto. Y sobre ese concepto gira todas las canciones. Y va un poco. No fue realmente así, pero es el espíritu que le quieren dar. Y bueno, está considerada la portada. No sé si tú has visto la portada de Sgt. Pepper, es una especie de collage con muchos personajes puestos y con una banda y los Beatles más antiguos bien puestos ahí, una especie de funeral. Pues se considera como ella misma una obra de arte. O sea, en sí sola, la portada del disco es una obra de arte. Era en el arte como un objeto digno de estudio. Ya no, ya la gente no se entera. Como hoy la gente no saca ni disco, Pedro. Hoy sacan single suelto, el Ozuna, el Maluma, ¿saben? Sacan y dice, ¿cuál es el disco? Pues hay veces que no sacan ni disco, tío. Hay gente que no saca disco. Es verdad, no lo sacan. Es innovador cuando uno muchas veces dice, voy a tal artista, no del reggaetón, dice, voy a sacar un disco y del disco ese voy a sacar X sencillo. Eso es raro ya lo normal es, saca sencillo y a lo mejor saca un álbum. Pues este disco ya lo hablamos en su momento, ¿te acuerdas cuando hicimos el programa especial de los Beatles? Sí. Bueno, si no lo recordáis, lo tenemos en los podcasts, por si queréis escucharlo. En la paginita de los podcasts. Y ya hablamos de este disco, que fue el cambio de tercio, digamos, de los Beatles. Y fue ya el antes y el después, cuando empezaron ya, y empezó la psicodelia, un poquito antes empezó la psicodelia. La LSD, la psicodelia de la mano, sí. Prácticamente. Y esto fue respuesta al disco de los Beach Boys de Pet Sounds. De hecho, durante la grabación de este disco, se escuchaba continuamente el Pet Sounds en el disco de los Beach Boys, se escuchaba en el estudio, y siempre Paul McCartney quería que quiero hacer este sonido como esto que suena aquí. toda la historia. Y fueron respondiendo a eso. Una respuesta a los Beach Boys. Y esta canción que he puesto, Day in the Life, digamos que es de los primeros matchups, que también lo hablamos. Ajá. De la historia. ¿Te acuerdas que hablamos de la Igada Spinning? Que sí, era un sí, matchup, sí, sí. Que eran dos canciones mezcladas. Sí. Esta canción pasa lo mismo. Hay un trozo que hizo John Lennon, que no lo conseguía terminar, y un trozo que hizo Paul McCartney, no lo conseguía terminar. Juntaron las canciones como pudieron y salió esta obra de arte. Matchup. Del tirón. Del tirón. Esta última nota, ahora la voy a dejar que la escuchéis, y tenéis perros cerca, estar atentos, porque la nota termina en ultrasonido y al parecer la pueden escuchar los perros. Pedro, yo no estoy escuchando nada, tío. Claro, mira que a mí me han dicho muchas veces qué perro eres, pero yo no escucho ni un porque ultrasonido. Porque el ultrasonido no se escucha, tío. Mira, oh. Mira tu perra, cómo está, de nerviosa, lamiéndome. Bueno, vamos a darle para adelante, Pedro. I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy, yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that everything's gonna be fine, fine, fine. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is giving a high five. Número 11. Alanis Morissette. No sé si la conoceréis, pero una gran rockera. De hecho, está considerada como una de las grandes rockeras de la historia. Es canadiense también. Y el disco se llamaba, a ver si me sale bien, Jagged Little Pill. Algo como una píldora pequeña de no sé qué. Dentada. Dentada. Píldora pequeña dentada. Y cada uno pone los nombres que quiere. Cada uno pone los discos. Es mi perro quiero, y ¿vale? Le llamo como quiero. No, me llevo el Scattergory. Bueno, esta es canadiense también, ¿no? Esta es canadiense. La canción se llama Handy in My Pocket. La canción fue un bombazo, no sé si te acuerdas, que esto sonaba en todos lados. También el mismo disco metió canciones como Ironic y You Out and Out. ¿Qué llevaba la chavala en el bolsillo? ¿Droga o qué? La verdad que, mira, para mi gusto, este tipo de canciones, lo que pasa es que luego cogen las canciones de la rockera y la usan para anuncios de compresa. Es lo que me da mucho coraje. Te desmitifica todo el sonido. Claro, te desmitifica de la el sonido, es como lo banaliza mucho. Claro, claro. Y es una pena porque el rock hecho por mujeres tiene un sentido muy especial que no son capaces los hombres de llegar a él. Preguntas que se me ocurren a Genial Azar. ¿Puede ser Alanis Morissette el equivalente en el principio de Shakira? ¿Puede tener un estilo? Puede darle un aire. Pero mira, yo si tuviera que compararla con un hombre, ¿sabes con quién la compararía? Con Jim Morrison. Con Jim Morrison. Pues estaba apuntando harto, ¿eh? Y tiene el temita bastante harto. Estamos hablando del disco número 11 más vendido de la historia. Estamos hablando de cualquier cosa y los dos no han sonado. No. Y spoiler, no van a sonar. No va a sonar, ¿no? Te lo está diciendo ya directamente. Bueno, pues nada, grande Alanis Morissette. Sí, además esta chica empezó siendo típica ídolo de adolescente, muy Alejandro Sanz, por ejemplo. Que después ya tiró a que lo después suyo. Pegó el petardazo y esta chica pues empezó ya con el rock a pegarle fuerte y no sé, a mí me encanta este sonido, es muy bueno. Estos sonidos, la verdad. Is that everything is just fine, fine, fine. por favor. No. Pedro, me está buscando, no, tío. No me mates esto. Mira, mira, Pedro. Esa flautita que es. Pedro, esa flautita. Acaba de cometer un crimen con la música. Me he cargado. Bueno, vale, vale. Ya estamos empezando a hablar de palabras mayores. Top número 10. Ya estamos en los 10 discos. Número 10. Estamos los 10 discos más vendidos de la historia. Y lo inauguramos con Led Zeppelin. Pero eso es Led Zeppelin, Pedro. Si esto suena, yo qué sé, muy suavito, bueno, ¿no? Esta es la gran. Led Zeppelin es caña. Sí, pero esta es la gran balada de Led Zeppelin. Y siempre que te traigo Led Zeppelin, te traigo cañita. Caña. Pues digo, bueno, he decidido hoy, aprovechando este disco y aprovechando que está la típica canción que ponen los DJs para irse a fumar un cigarro, a tomarse un café, pues digo, ahora voy a poner para que te lo puedas permitir. ¿Y el disco que se llamaba Led Zeppelin 4? El disco no tenía nombre. Ah. Pero, ¿qué pasa? Que cuando salió a la venta, pues típico, ponía solo el nombre del grupo, y como antes habían hecho Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2, Led Zeppelin 3, pues la gente dijo blanco y en botella. ¿Por 4? Pues este va a ser 4. Las flautitas, con las flautitas. Bueno, venga, Pedro, me lo está pidiendo el público. Vale, algo más que decide. Sí, aquí, bueno, pues ahora te la voy a hacer. Por vale. Hacerme la flautita te voy a hacer un examen. Ah, no, no. Te voy a hacer un examen de tu nivel de inglés. Te voy a decir canciones que estaban en este grupo, en este disco. Yo de Led Zeppelin pegado, venga, dime. No, no, pero yo te voy a decir el nombre de la canción y tú me la vas a traducir. Oh, el nombre, ¿vale? Vale. Venga, la primera sería Rock and Roll. Rock and Roll es Rock and Roll. Bien, vale, pues ya tienes la uno. Muy bien, hago bien. Bien, tío. Venga, vamos con la siguiente. La siguiente es Black Dog. Tío, pues no sé, tío. Pues está difícil, está difícil, un perro de un color, que no sé qué color es, pero de un perro de un color. Color negro. Venga, bien. Helado. Helado, bien. Ya tiene helado, tío. Helado, venga, esta canción que estamos escuchando, Stairway to Heaven. Stairway to Heaven, ya me la estaba poniendo difícil. Stairway to Heaven, Stair es una escalera. Stairway, una escalera que va al cielo. Escalera al cielo. Ay, bien. Bien, bien. Esto ya es P1, tío. Yo ya, bueno, hasta luego que me voy a Londres a vivir. Venga, ¿vale? te digo otra. Ese ya me suena, ese nombre es muy raro, Misty Mountain Hop. Misty, ni puta idea, no sé lo que es. Monta en montaña y hop, no sé, give me hop, yo guana, no sé. Pues eso está, sí. Bueno, pues eso significa el salto de las montañas brumosas. Ah, hop, viene. Hop, ¿cómo se puede traducir como salto de las montañas brumosas? Y Misty es grumoso. Grumoso. Brumoso. Ah, me entendió grumoso. Sí, bueno, Misty Mountain, bien, bueno, viene del Señor de los Anillos. Ajá. Esto sale en el Hobbit, la montaña brumosa. Y de hecho, la canción está inspirada también en esa canción, Misty Mountain Hop, está inspirada en Tolkien. Ah. Esto era muy seguido de Tolkien antes de que hubiera las películas. Bueno, chavales, que sepáis que antes de que hiciera las películas de El Señor de los Anillos, había libros. Ya libro, del Señor de los Anillos, ¿vale? Sí. Que esto no hicieron la película y luego sacaron los libros. Eso no, esto no salió de la nada, Estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, Agu, estamos en el número 9 y son los Fleetwood Mac con Rumours. Rumours. Del año 77. Aquí tuve un problema. Aquí, bueno, tuve que hacer hasta una encuesta en Instagram porque no sabía qué canción poner. No sabía qué canción elegí yo. Y es al que... final has cogido todas, ¿no, Pedro? Al final he cogido todas. he cogido las más votadas. Fíjate lo que te digo. Había 20 más. Había. Instagram solo me dejaba hacer 4 elecciones y he cogido 3. Era descartado una. No podía descartar una. Pues estamos escuchando. Estamos escuchando Dreams. Dreams, sueño. Esta, bueno, a mucha gente le sonará por la versión que hicieron los Cranberries. ¿Esa es una versión de esta? ¿Sí? Sí, esta es la original. Ah, pero a ver, yo, a ver, conozco esta, conozco, pero no me había dado cuenta yo de que fuera la misma. Oh my god, cultura musical. Pero vamos a pasarla rapidita, vamos con la siguiente. Que igual le suena más gente. Teniente Dan, Teniente Dan, piernas nuevas. Efectivamente, esta canción salía en... La has reconocido rápido, ¿eh? No, porque la has hecho tú. No, cuando has visto el estribillo, cuando has escuchado el estribillo, sí, es verdad que ya... Forrest Gump. Esta canción salía en Forrest Gump. Salía cuando Forrest Gump iba corriendo y le seguía a todo el mundo, pues esta canción salía... Go your own way, sigue tu propio camino. Eso es una de las canciones más alegres que hay de la vida. Vamos, de hecho, durante muchos años ha sido mi favorita. Favorita, y no era de los Beatles. ¡Mentiroso! No. Esta es... De hecho, esta es la típica canción que cuando vais en el coche con las ventanillas abiertas, te apetece escuchar. Pero no induce la conducción temeraria, ¿no? No, por favor, por una montaña perdida. Esta es la típica canción para viajar. Típica, viene en todos los CD recopilatorios de música para tu coche. Exacto. Es mi nueva favorita. Mi nueva favorita, lo he puesto en el asterisco de favorita. De Fleetwood Mac, se ha convertido en mi favorita, que es The Chain. ¿La cadena? La cadena, sí. Tira de la cadena. Bueno, y no rompa la cadena, realmente, viene vale. La canción esta. Esta gente, bueno, esta canción sale, para los que soy muy frikis y eso, en Guardianes de la Galaxia, volumen 2. De hecho, sale dos veces la canción dentro de la banda sonora. Dentro de la película, cuando tú ves la película, escucha esta canción dos veces. Y se han hecho versiones impresionantes. De hecho, recuerdo hace en el año 2010, en Glastonbury, el festival de Glastonbury, Florence and the Machine hicieron una versión en directo. Pues la cantante dijo: os voy a cantar mi canción favorita y no la voy a cantar nunca más. Y también empezó a cantar esto, se volvía loco. Más que no cantó Another Party. Bueno, y Fleetwood Mac, ¿por qué? ¿El qué? ¿El nombre del grupo? Sí, eso. Bueno, Fleetwood Mac es que, bueno, el batería se llama Mick Fleetwood, el papaito de todos, el más mayor. Y uno de los guitarras se llamaba John McVie. Y juntaron los nombres, pues, como hacen otra gente, Fleetwood y Mac. Sí, bueno, esta gente empezó tocando a finales de los 60 y tocaban blues instrumental, realmente. Luego ya cuando incorporaron a la cantante Stevie Nicks, John McVie se casó con Christine Perfect, que se convirtió en Christine McVie, y vino también el novio de... Bueno, el amigovio de Stevie Nicks, que era Lindsey Buckingham. Buckingham Palace. Pues ya tuvieron la formación que todo el mundo conoce, que es la de las dos cantantes y los... Y lo tres, petaron ya. Lo rompieron todo. Thank you. ¿Quieres hacer un regalo original y diferente? ¿Qué mejor que regalar artesanía? Hay desde mochilas y bolsas con impresiones de cuadros originales, como bisutería variada. Podéis verlo todo en el Instagram de Doria Casana. Doria Casana. ¿Estás organizando tu boda? ¿Una comunión? ¿Una fiesta privada? ¿O algún otro evento? Cuenta con la experiencia y el mejor servicio de DJs, sonorización e iluminación para tu evento. DJs Company. Sonorizamos todo tipo de eventos. Los mejores DJs y animadores. Los mejores equipos de sonido e iluminación. Proyección audiovisual. Te asesoramos y nos adaptamos a ti. DJs Company. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. Año 1977 y nos vamos a la discoteca. Saturday Night Fever, la fiebre del sábado noche, el número 8. Y ahí estaba los Piquitos. Bueno, que ya hicimos un programa especial de Musitec en su momento y hablamos mucho de esta banda sonora y del grupo Piquit. Hablamos bastante. Ya sabéis que esta película fue una revolución y que retrataba, digamos, la juventud neoyorquina que se pasaba la semanita trabajando. Y después llegó el fin de semana y se transformaba y era la catarsis que acontecía. Vamos foga aquí por todos lados porque nos vamos a olvidar de la vida cotidiana, de los problemas y todo. Protagonizada por John Travolta con aquel mítico traje blanco, camisa negra y el dedito para arriba señalando la bola y interpretando el papel de Tony Manero. Tony Manero, esta canción es Staying Alive, canción de los donde los Bee Gees hacen un alarde especial de su famoso falsete. Que yo veo la bolita de cristalito, la veo ahora mismo. Yo ya estoy pidiendo un cubata en la barra. ¿Dónde está la barra? ¿Dónde está la barra? ¿Dónde están las mujeres? El pelo para atrás, ¿no? El que tenga pelo, claro. El que tenga pelo, que se lo eche para atrás. Let's go, girls. En el número 7, una cantante que actualmente está más bien desaparecida, la amiga Shania Twain, con su álbum Come On Over. Esta cantante tiene mucho de country, de América profunda también. Viene de una familia muy modestita económicamente, familia separada, la adoptaron, lo adoptaron y los padres se separaron otra vez. Bueno, un bastinazo gordo. De hecho, ella tuvo que trabajar en mogollón de cosas. Una de las cosas que aprendió a cazar y a vender las piezas que cazaban. Una de las cosas que hizo. Trabaja en un McDonald's. Bueno, entre todo eso, se dedicó a cantar. Y cuando sus padres adoptivos se murieron, que se murieron en un accidente de tráfico, yo te digo que la, la vida de Shania Twain es para escribir dos novelas, pues ella se tuvo que hacer cargo de los hermanos más pequeños y bueno, por otro dinero no les faltó. Esta mujer tampoco cantó muchas veces. Bueno, esta mujer hizo poquitas cosas, pero lo hizo bien. Este tema se llama Men I Feel Like a Woman. Muchas de las canciones tenían contenido como No Me Impresiona, la otra canción de No Me Impresiona Tu Dinero, que era también otra canción que ella tenía. Digamos que esta chica lo que hizo aprovechar el momento. Cantó las canciones que se necesitaban en ese momento y pues rompe todo en ese momento. Y claro, vendió casi 40 millones de discos. No estuvo malamente. ¿No? De hecho, ya después se ha dedicado, porque ella aparte ha sido presentadora, actriz, toda la historia. Ha sido más famosa por temas de relacionados con la televisión que con su propia música. Pedro dice que hay un escándalo de un vídeo de pelo. Sí. Y fue lo que acabó con su carrera musical, o por lo menos con los ánimos para seguir cantando, ¿no, Pedro? Sí, ya la buscaban, pero ya no buscaban el canto de este. Ponían otro tipo de acepciones para Gamba, mil, no sé cuánto, ¿no? Cositas así. Vamos, Agu, baja del caballo y acompáñame. ¡Ey, güey, no puedo! Estoy escupiendo tabaco en un cubo. Volvemos otra vez a los Eagles, de nuevo. Y esto es sorprendente, porque esto es un álbum recopilatorio que salió en el año 75. Eran los grandes éxitos de los Eagles del año 71 al 75, justo antes de que hicieran Hotel California. Es la canción más famosa. Bueno, pues este disco, que salió en el 76, a la vez que salió el Hotel California, vendió como 40 y tantos millones de discos. En nuestra lista está el número 6 de los discos más vendidos de la historia. Y habrá gente que ni conozca. Ni lo conoce, no lo conoce nadie. Esto es no. Música, bueno, esto es como si le habla a un americano del flamenco aquí. De los verdiales. Claro, de los verdiales. Dices, ¿cómo? ¿Cómo? ¿De qué va esto? Esto no llega. Europa no llega mucho, pero claro, Estados Unidos, América tira mucho. De la lista de los más vendidos, pues hay miles de millones de personas allí. Estamos hablando de mascatabaco, de rodeo, de becerradas. De tirar el lazo y de, sí, sí, bueno, de la hamaca con el rifle en brazos. Y del típico va que se bebe a Budweiser con la lucecita y ahí pelea todos los lunes, miércoles y viernes, ¿no? Y está grabado, esto está grabado en lo harto un becerro. So open up, I'm climbing in, so take it easy. Estás escuchando Onda Terral. Vamos con un cacho de carne a la mesa 4. Cacho de carne, para que estamos como es. El que te gusta a ti ir de la carne, como es el que te has dicho. Donde vaya a comer carne, Babilonia, ¿no? El Patagonia. Gran bar. Que todavía no colabora con nosotros, pero ya haremos porque colabore. Digo yo, Patagonia, vamos, que te estamos poniendo aquí al cantante Cachocán. Bueno, ahora en serio, este es Meatloaf, que traducido al español es cacho de carne. ¿Vale? Esto le viene de cuando el chaval. Estaba gordito. Metió carne. Estoy buscando cómo se llamaba, porque no me acuerdo. Michael Lee Adai se llamaba. Ajá. Y este hombre, pues, en el instituto, estaba en su equipo del instituto de fútbol americano. Y su entrenador, pues, le llamaba, como estaba gordito, le puso el mote de Meatloaf, cacho carne. Es tú, cacho carne, ven para acá. Y le gustó tanto que, o sea, le gustó tanto. Muchas gracias, no la haría. El bullying, aceptó el bullying y, y ya lo usó como nombre artístico. ¿Vale? Este hombre era, de hecho, él se dedicaba a los musicales. Él iba haciendo musicales por los teatros. Y tenían un musical, que era Heir, si no recuerdo mal. Es bastante conocido, de hecho, no soy muy de musicales, pero creo que Heir era un musical muy conocido. Y con el compositor de él, que se llevaba muy bien, pues dijeron que había canciones que merecían la pena grabarlas como canciones y grabarlas como canciones y hacer un disco. Y fueron por muchas compañías para intentar grabar el disco y no lo conseguían hasta que por fin consiguieron hacerlo. Y bueno, pues estamos hablando del disco número 5 más vendido de la historia, el Bad Out of Hell de Mito. Seguro que hay mucha gente ahora mismo que nos está escuchando y dice, tío, no conozco a Meat Loaf, el 5. O sea, me estás diciendo que el 5 más vendido de la historia, de la época no digital, digamos, ¿no? Es Meat Loaf y no lo conoce la mitad de la gente que está escuchando. Hay gente que conoce a Meat Loaf. ¿Te suena a Total Eclipse of the Heart, por sí, ejemplo? Sí, claro. Meat Loaf, pues, sí. Cantada por Bonnie Tyler. Everything I Do Everything For You. Everything for love. Correcto. Pues sí, todo eso es de Meat Loaf. Y no, a ver, yo sé que hay mucha gente que lo conocerá y yo recuerdo incluso la versión esa que hizo de la, creo que el Everything for Love, era una versión como de La Bella y la Bestia, en sí, el que él interpretaba a la bestia. Normal, era más feo con era que un más pie. Feo, más feo que un frigorífico por detrás, más feo que mandar al abuelo por droga. Y hacía una versión de La Bella y la Bestia. Sí, en el videoclip además fue muy famoso, muy conocido. Pero que también habrá mucha gente que dirá, vale, conocido, pero ¿5, Pedro, o el 5, el de los más vendidos? Pues sí, el 5. Pues sí. Esta canción se llama Two Out of Three Ain't Bad, que significa 2 de 3, ¿no? O sea, intentó 3 veces el amor. Y 2 le dieron calabaza. Y a la tercera la vencida. Fue la vencida. Ahí estamos. ¿Se sabe si se va a seguir con ella? No tengo ni idea. En el número 4. Ahora tenemos a AC/DC con su Back in Black. Back in Black. Vuelta al negro. Vuelta al negro, venga, pues dale, ¿qué pasó con esta gente? Esta gente, este disco del año 80 fue cuando murió, hace poco antes murió Brian Johnson. Bon Scott. Murió Bon Scott, que era el cantante original de los AC/DC, y lo sustituyó Brian Johnson. ¿Y esto fue lo primero que cantó? Esto fue el primer disco que sacaron después de la muerte de Bon Scott, que fue el Back in Black. Y he traído el extracto del You Sit Me All Night Long. Esta canción es guapísima, la verdad. Y es de lo que... Es lo que hablábamos el otro día, estuvimos hablando también de AC/DC. Y es lo que decíamos, estos no cambian el estilo, son siempre cantan de la misma manera. Y esta canción es muy representativa de eso. Fíjate que tú la puedes escuchar ahora y te parece súper fresca y no sabes que es del año 1980. La escucho para atrás, no escuchar demonio, ¿no? Todavía no. Eso lo hemos pasado antes con los Beatles, que ya que pasaba. Eso sí, con pasaba. Los Beatles. Con los chiquillos buenos esto no era tan bueno, yo lo digo, Pedro. La vida te da sorpresa. En este este disco no solo estaba esta canción, también encontramos canciones como el Hellbells, que a día de hoy se usa todavía en los estadios de fútbol americano como introducción cuando viene el equipo de defensa, o el Shoot to Thrill, y el Back in Black, mismo nombre del disco, que también había una canción. Bueno, este álbum, ya, este es de los del Club de los 50 millones. El Club de los 50 millones, y está ya en el 4, ahí, esto, casi en el podio. Estos últimos cuatro discos vendieron más de 50 millones de copias. Madre mía, o sea que llegaban a final de mes, ahí. Fácil. Nos borremos a poner muy tierno porque llegamos al número 3, llegamos al El Guardaespaldas, llegamos a Whitney Houston, año 1992, la Expo, y nos ponemos románticos. Muchos besitos para todos. La banda sonora de la peli El Guardaespaldas, protagonizada por el Kevin Costner, y también porque ahí salía, interpretando casi prácticamente su propio papel, la cantante Whitney Houston, que hacía como de ella misma, de una cantante que tiene un guardaespaldas, él la protege y es muy macho él, y se enamora, Pedro, y mira qué bonito, mira qué bonito, mira bien. Bueno, a decir, aunque ya lo sabéis, que Whitney es otra de las mejores voces femeninas de todos los tiempos, a la altura de Mariah Carey y a la altura de Celine Dion, que ha salido ya dos veces. Se casó, la pobre Whitney Houston se casó, tuvo la mala fortuna de casarse con el rapero de moda de aquellos años, que era el rapero Bobby Brown, que se dice que le zurraba, que la maltrataba, tanto psicológica como físicamente, más de una foto hay por ahí con la cara regular nada más que le dejó. Y fue además que la introdujo en el mundo de las drogas. Sí, a ella no le gustaba la Fanta, me parece. No le gustaba la Fanta, no le gustaba. Pero por lo visto fue el Bobby Brown. Era una niña que más o menos iba bien, hasta que se cruzó con el personaje de Bobby Brown. Y nada, ya está. A partir de ahí empezó en el mundo de las drogas. De hecho, estuvo varias veces en centro de rehabilitación. Y tú imagínate la prensa allí en la puerta esperando que otra vez va para adentro la Whitney. Y que salía. Y otra vez va para adentro. Y nada, pues al final ya lo conocemos todos. Encontrada muerta en la bañera de un hotel, pues con 48 años, los que tengo yo, en plena juventud. La causa de la muerte, porque todo el mundo estaba, esto es de la droga, que no, que sí, que no, estaba claro que sí, tenía mucho que ver. La causa de la muerte fue la mezcla de medicamentos, que la mujer se tomaba unos pocos de nolotiles y cositas, y droga, sobre todo cocaína, Pedro Rico, está pensando. Esto es un tema pues que trasciende la música. Esto pegó un petardazo muy gordo porque venía acompañado además de la película de Guardaespaldas, que es otra película de esas típicas que te puede encontrar cualquier día por la tarde en Antena 3. Pedro, ¿tú qué recuerdo tienes de Guardaespaldas? No sé qué decirte, la verdad que la he visto muchas veces, ¿eh? La verdad que es una película que me gusta. ¿Quién no lo ha visto? Pero yo recuerdo lo que hablamos en el último programa de Dolly Parton. De Dolly Parton tocando en el garito y ella escuchando la canción. A mí me encantó. Sí, pues claro. Es como bueno, reconociendo que, oye, la canción es. Es que no lo hemos dicho, porque la original de este I Will Always Love You era de Dolly Parton, ya sabéis. Dolly Parton, la cantante country esa que tenía dos pechotes bastante cargados, famosa mucho por eso y porque cantó bien también. Sí, sí, pero que no le cabían las camisas, vamos. No le cabían las camisas esas de cuadros. Que también es una cantante de esta de country, de country escupo tabaco. Bueno, pues nada, que quedó para la posteridad esta banda sonora I Will Always Love You de Whitney Houston. Onda Terral apuesta por la promoción y difusión de la cultura musical. Hemos creado el proyecto La Lanzadera. Promocionamos a grupos y solistas para que tengan mayor resonancia en la radio y en las redes. ¿Estás convencido de tu talento o el talento de tu grupo? Ponte en contacto con nosotros en ondaterral@gmail.com. Te esperamos en La Lanzadera. Llegamos a las Sagradas Escrituras del Rock. ¿A la Biblia? A la Biblia Sagrada, a lo más importante del rock. El Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Este es el que la portada era el Prisma, ¿no? El Prisma, el famoso Prisma, con el color arcoíris tan característico y tan famoso ahora y tan importante. Pues en el año 1973 sacaron esta obra de arte. Estamos hablando de un discazo, ¿no? No de un tema bueno. Estamos hablando del disco. He puesto una muestra, pero te pondría el disco entero, la verdad. Claro, como, igual que el del Sgt. Pepper de los Beatles, este otro álbum conceptual. Hablan sobre las cosas de la vida. Hablan sobre la avaricia, sobre la enfermedad, la muerte. Bueno, ya recuerdas que hemos hablado alguna vez de Syd Barrett, el cantante original de Pink Floyd, que tuvo una enfermedad mental y se apartó del grupo. Aquí ya no estaba en el grupo. Fue otro ya el que se hizo cargo. Aquí ya estaban David Gilmour y Roger Waters. Sobre todo Roger Waters era el compositor de todo. Lo que pasa es que se van alternando como vocalistas los dos, tanto Roger Waters como David Gilmour. Y esto es otro disco, igual, más de 50 millones de copias vendidas. La famosa portada que tú has dicho, icónica al máximo, icónica, otro icono pop, otra obra de arte por sí misma y muy copiada. Bueno, mucho merchandising, hay muchísimo merchandising conforme a eso, y no sé qué más decirte, hay tantas cosas que decir. Es que Pink Floyd tiene mucho que decir. De hecho, bueno, mucha gente conocerán a Pink Floyd por el muro de Wall. El famoso del Wall, pues el muro se hizo 6 años después, del 79, y estamos hablando que esto empezó en el año 73, que es cuando realmente empezó a pegar esto de verdad. Cuando yo nací, el 73, estoy vacunado, Pedro. Bien, igual que yo. Esta canción, que se llama Money, se parece En cuanto al concepto, se parece mucho al Everything Counts de Depeche Mode, porque habla igual, habla de lo que es el dinero, de cómo el dinero es la causa de todo mal. Las grandes empresas. Exactamente, ¿no? Y cómo pervierte todo el consumismo. La temática es coincidente. Pero a Pedro, hay algo más que le gusta, algo más que el dinero que le gusta a Pedro: las canciones largas. Las canciones de 6 minutos, de 7, de 14. Pues, te he traído la canción más corta de este disco. ¿Me te puedo? Bien, Pedro, bien. Bien, Pedro. Es que cuando hablas de Pink Floyd te puedes encontrar fácilmente canciones de 8 minutos, 10 minutos, 13 minutos. Vale. Un Shine Your Crazy Diamond, cosas así que son 13 minutos. Madre mía, de amor. Pues una cosita más que decir de esta canción y ya dejamos que disfruten. Ahora al final de la canción escucharéis unas frases aleatorias. Que para que veáis lo que es lo conceptual del disco, los componentes del grupo hicieron varias preguntas a todos los trabajadores de alrededor de los que estaban trabajando el estudio y todo el rollo. Sí, sí, le preguntaron varias cosas. Una de las cosas que le preguntaron es ¿cuándo fue la última vez que te sentiste violento? ¿Vale? Respondían y inmediatamente le preguntaban ¿y tenías razón? Cuando refiriéndose a cuando se sintió violento, porque había entre una discusión si estaba justificado eso, ¿no? Y esa respuesta de si tenían razón, las grabaron. Y ahora las vamos a escuchar al final del disco. Ahora ya, ¿no? Sí. Certainly was in the right. I don't know, I was really drunk at the time. You just told me it was a punk in town, but that's why he doesn't come up on 311. So after I yelled and screamed and telling him why he wasn't coming up on 311. Llegamos al número uno y no podía ser otro, Pedro. Me gusta mucho los Beatles, me gusta mucho Pink Floyd, pero más me gusta Michael Jackson. Año 1982 y este álbum es, como todos sabéis, Thriller. Parecía imposible que Michael Jackson superara ese álbum anterior, ese On The Wall, que que era, lo he puesto ahí, On The Wall, pero Off The Wall. Que eso era un auténtico pelotazo, que de hecho ese álbum, después de ese álbum, si llegase cualquier cosa, hubiera triunfado igual Michael Jackson, pero él no se conformó con eso, dijo yo lo voy a hacer mejor, y lo consiguió. Este álbum Thriller está repleto de calidad. Todo el mundo ha hablado siempre de Michael Jackson, esto tiene un talento, como que él escupe los éxitos con facilidad. De eso nada, no, Michael Jackson tiene mucho talento, pero esto hubiera sido imposible grabar esta maravilla si no hubiera hecho un esfuerzo que calificaron, y estoy de acuerdo con ellos, que fue titánico. Más de 30 músicos trabajaron sin descanso con él. Está grabado el álbum en 7 meses, según dicen, y se sucedieron los 7 meses eso en los que Michael Jackson grababa sin descanso hasta caer literalmente extenuado. A veces grababa hasta 12 horas seguidas hasta que se quedaba fónico. Fijaron la fijación que tenía. Cuando le decían, Michael, vete a tu casa, él se iba a su casa y en vez de dormir, lo que hacía, se ponía a escribir cosas y las traía al otro día, casi sin dormir. De hecho, este disco se grabaron, dicen, unas 30 canciones y al final solo quedaron 9 en el disco, porque a Michael Jackson no le parecía suficientemente buena ninguna. Después de un montón de arreglos, pues se quedó con esas 9 canciones. Y decir eso, Michael Jackson era talento, pero no solo era talento, sino que este álbum hubiera sido imposible si Michael Jackson no hubiera sido un trabado incansable y un inconformista, y tenía por supuesto ese talento que tenía. Hemos coincidido Pedro y yo. De hecho, ha sido por consenso. Esta es la única canción que hemos hecho por consenso. Nos hemos puesto de acuerdo en elegir este Beat It como la más representativa. Para mi gusto es de las que más representa lo que era la potencia de Michael Jackson en ese momento. Es un máquina, pero ya os digo, mucho trabajo está detrás. La gente tiene el concepto de Michael Jackson es solo talento. Espera, corta y deja esa guitarra. Bueno, Pedro ha dicho que bajase, que me callase porque iba a sonar la guitarra. Fijaros si se rodeó de gente buena y él quería lo mejor para su producción y para su disco, que el guitarrista de este Beat It, pues no es ni más ni menos que Pedro, ¿quién era? Eddie Van Halen. Michael solo quería lo mejor de lo mejor. Sí, de hecho, siempre que ha tocado esta canción siempre ha sido con grande. Bueno, con el Beat It lo ha tocado también, por ejemplo, con Slash, el guitarrista de Guns N' Roses, uno de los mejores guitarristas de la historia, igual que con Van Halen, no era con cualquiera. Bueno, y ya con esto terminamos el número uno. Ya sabéis, número uno, Thriller, Michael Jackson. Y se nos ha quedado corto. Y se nos ha quedado corto. Podríamos haber estado hablando mucho más, pero hemos intentado comprimir una hora y media. Lo hemos intentado una hora y media, nos hemos ido casi una hora y 50 minutos. Así que nada, Pedro, vamos a ir ya cerrando un poquito. ¿Cómo estáis, colegas? Soy Agustín Sánchez de Jarrillo Lata. Y os invito a que escuchéis Onda Terra, la buena onda malagueña. ¿Qué más da el calor si estamos en Málaga? La radio más perita de toda la red. Bueno, Pedro, ya hemos llegado, ya hemos terminado este repasito que hemos hecho a los 25 álbumes, discos más vendidos antes de la era digital. Y ya pues vamos a empezar a decirle a la gente de que esta temporada, primera temporada de KDJ Obsession, ha tocado su fin, ¿no? Es un punto de seguida. Sí, vamos, ya estamos preparando material para la temporada que viene, hay que decirlo. Hay que decir que eso, que vamos a continuar pues para alrededor de septiembre, no sabemos la fecha predefinida, todavía no lo hemos establecido, pero sí, volveremos en septiembre. Hasta aquí ha llegado esta primera temporada de KDJ Obsession, que empezó sin Pedro Crowell, pero que al final ha terminado formando parte de la plantilla. Al final somos un dúo, ¿eh? Somos el dúo, vamos a tener que cambiarle KDJ Obsession Crowell. KDJ Crowell. KDJ Crowell. Y nada, pues eso, que ya sabéis, a partir de aquí no significa que KDJ Obsession ya no esté en la parrilla de Onda Terral. Durante estos meses de verano, pues estaréis escuchando reposiciones tanto de los programitas que tenemos anteriores, ¿vale? De KDJ Obsession, así como algunos fragmentitos de cositas, pildoritas de tanto de KDJ Obsession como de Musique. Y nada más, vamos a ir cerrando el temita, ¿vale? Su resumen, ya ojo cerrado, yo misma azulita me sumé. Mami, es que tus labios pegan con los míos. Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro. A million volts in a pool of. Bueno, y así vamos a cerrar momentáneamente esta puerta de KDJ Obsession para desear de volver a abrirla pues cuando volvamos después del verano en septiembre en compañía de Pedro Crowell. Crowell, dile algo a esta gente que nos han escuchado esta semanita. Bueno, pues público, un abrazo y espero escucharos pronto, que me escuchéis pronto y que nos veamos y participa un poquito en el chat, por favor, que sé que estáis ahí, pero que no lo hacéis. Sí, hombre, están ahí, pasa que son tímidos, Pedro, son tímidos. Pues eso, ya simplemente pues lo que nos queda es agradeceros tanto el haber estado hoy como haber estado a lo largo de todos estos programitas, que nosotros lo hacemos con mucha ilusión sin ánimo de lucro ninguno, pues simplemente pues, para algo que nosotros queremos y amamos, que es la música, que es la cultura musical. ¿No, Pedro? Esto es el objetivo. Y dar un poco de que vosotros también conozcáis, porque mucha gente pregunta y yo no he parado de explicar cosas y la gente lo agradece, la verdad. De que esto sea, que a DJ sea, no sé, yo sea como un altavoz de esa cultura musical, haceros llegar, pues eso, cositas de la música que no conozcáis, artistas. Sabemos que hay, que estamos en plena crisis musical, porque lo que la gente escucha es prácticamente lo mismo, y sabemos que hay mucha gente que ignora que hay auténticas joyas en el baúl del recuerdo, que no es tanto porque hace un momento muy reciente. Lo que pasa es que el bombazo de las redes y eso han cerrado mucho la variedad. El consumo rápido, sí, eso. Se ha perdido mucho lo que hablábamos, el valorar, el abrir un disco, por ejemplo, el ponerlo, el olerlo. Escucharlo, el olerlo, a cosas nuevas. Ahora descargamos y ya está, se pierde todo. Y punto pelota. Bueno, pues ya está, nada, simplemente decir eso y ya sabéis, nos volvemos a ver en septiembre y daros muchas gracias a esos cadíes que habéis estado aquí. No me puedo despedir tampoco el último programa sin decir la frase. But you might just be right. La vida es una canción y tienes dos opciones. Bailarla a tu ritmo o sufrirla al ritmo que marcan los demás. Se despide un humilde DJ y el colaborador de Crowell. Un saludo a todos. Eres tímido como nosotros. Y nos vemos en septiembre. Besitos para todos. Sus quiero. Como las caras. Como las caras. La sesión de KDJ. Todos los miércoles a partir de las 20:30 horas. En cabina. KDJ.